¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Y acá ya estamos con invitados, como lo habíamos anunciado. Surbanistas. Acá de nuevo, lo habían prometido, en 15 días volvíamos. No nos dieron chance, igual no nos dieron opción, nos dijeron tienen que estar. Exacto, exactamente. Bueno, Guadalupe, buenas noches. Edgardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto otra vez. Bien. Nos habían quedado, a mí por lo menos, me habían quedado una cantidad de preguntas o varias preguntas picando de lo que habían expuesto ustedes el otro día. Esta cuestión sobre el suelo, esta cuestión sobre el manejo del suelo en las grandes urbes, esta cuestión casi territorial también, ¿no? A mí me quedaron una serie de cosas. Regulaciones en este tipo de mercado. Si eran posibles, si no eran posibles, propuestas de uso del suelo, una propuesta diferente de uso del suelo, propiedad colectiva, por ejemplo. Ahora bien, no sabemos si ustedes van a hablar de eso o no, o ya tienen previsto hablar de cualquier otra cosa. Con lo cual está bien también, porque no es que lo hemos preparado. Así que... Esa era una inquietud nuestra, no, nada más. Bien, pero... Está bien, porque eso también podría abrir un poco la... la discusión, ¿no? Entonces... de igual forma, nosotros también planteamos como un sketch, digamos, y ustedes pueden por ahí de pronto interrumpirnos y hacernos consultas. La idea es que, sí, bueno, el programa pasado fue una introducción a todo eso que tenía que ver con esto, que es un montón de cosas. Como les decíamos, tratamos de hacer algún punteo que sería como dirigido a cosas que deberían quedar muy claras, digamos, porque mucha gente se habrá preguntado, bueno, pero ¿qué son las rentas? ¿Cómo se forman las rentas? ¿Qué son los precios? Entonces, esa es la idea. La idea que les traíamos hoy. Sí, bien. Y sin duda a partir de eso está bueno pensar, podemos, sobre esas cuestiones más conceptuales de cómo se forma el precio de la tierra y demás, comentar un poco el tema de la regulación, que es un tema muy relevante porque es en definitiva lo que, digamos, nos toca como ciudadanos o como habitantes de la ciudad buscando el acceso a la vivienda. Entonces el tema de la regulación es un tema que no es menor, así que también está bueno, podemos comentar sobre eso algunas cuestiones básicas. Bueno, y también cuando vean conveniente, según este punteo que traemos, cuando quieran preguntar puntualmente algo que les... Porque ya esto va a abrir un montón de cosas también. La verdad es que esto va a volver a abrir otro universo, claro. del suelo. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno, que no sé. Es como fractales, ¿no? Sí. La semana pasada hablamos, en definitiva, tocamos algunas cuestiones como el precio que tenían, el costo que tienen las hipotecas para acceder a una vivienda como propietario, las condiciones muy abusivas para acceder como inquilino, es decir, todo lo que es el mercado de alquileres. Hablamos por un lado del mercado formal y del mercado informal. Y en definitiva lo que trabajamos es un poco por qué a un sector muy grande de la población le cuesta acceder a la vivienda. Más allá de las distinciones después que uno puede hacer entre las clases más pobres o alguna clase media, entre los jóvenes, entre las familias. En general lo que vemos es que por distintas situaciones y en distintos lugares de las ciudades es muy difícil, cada vez más pareciera, acceder a la vivienda en condiciones que, en definitiva, lo planteábamos el otro día, estén en relación con el salario y con los ingresos que cada persona tenga en lo que desarrolla. Sí, recuerdo que además el acceder a la vivienda tenía que ver con, no solo con comprar, sino con alquilar, claro, formalmente también. Totalmente, ¿no? Por claro. Eso decía también las condiciones muchas veces abusivas, cuando uno quiere acceder como inquilino, más allá después de también este proceso que hablamos de inquilinizaciones, sí, y de que cada vez son menos los propietarios. Son distintas aristas de un problema que tiene que ver con, que lo podemos llamar así como poniendo un titular, el acceso a la vivienda, es decir, qué condiciones se plantean, cuáles son los principales conflictos, qué tipos de regulaciones hay o no que permitan una mejora o que por el contrario obstaculicen la situación de las personas que están procurando una vivienda, porque tal vez no lo hemos discutido tan en detalle, pero el acceso a la vivienda involucra un montón de cuestiones que van desde lo espacial del lugar al cual uno puede acceder, las condiciones para que no sea un lugar hacinado, que sea bien constructivamente, pero también en relación a la ciudad y a la ubicación, al acceso que yo tengo a las centralidades, a los lugares de trabajo, a los lugares de educación. Entonces el acceso a la vivienda en realidad es un título muy grande que involucra un montón de problemáticas. La primera cuestión que está bueno retomar, que tal vez no la planteamos así tan tajantemente, pero que se desprende todo lo que charlamos la última vez, es que esta condición, esta dificultad, y el hecho de que la tierra se valorice y que tenga un precio, no es natural, no es algo que está dado y que es así. es producto de relaciones sociales. Entonces, en la medida en que esto no es natural y que podemos visualizar cuáles son los mecanismos que subyacen detrás de esto, es que podemos también pensar cuáles son las herramientas para revertirlo, para mejorar esas situaciones. Uh-huh. Esto es una primera cuestión que es básica. A pesar de que parezca que esto es una cosa dada, que no se puede cambiar, no. No es natural, es social y es algo que está definido y que va variando en el tiempo justamente en esas pujas sociales que se dan de los distintos actores que están involucrados. Por otro lado, en la medida en que esto es producto de relaciones sociales y no es un fenómeno natural, juega un rol muy importante cómo se articulan los derechos de propiedad. Entonces, vamos a... esto ya es todo otro tema de debate, pero digamos, la posibilidad de acceder a la vivienda como propietario, y yo pensaba quizás de la manera más simple para que cada uno pueda hacer el ejercicio en su casa y entender esto, decir, bueno, yo por ejemplo que tengo una casa, ¿cómo es que llegué a tener una casa? ¿Pude sacar un crédito? ¿La heredé de mi familia? Y si la heredé de mi familia, ¿cómo tuvo esa casa mi padre? ¿También la heredó de mis abuelos? Y uno empieza a hacer la historia para atrás y nos damos cuenta que en cómo en la apropiación que se da de la tierra, cuando hablamos de la tierra no es la tierra fértil del cultivo, hablamos de suelo, ¿no? Tierra en términos de suelo. En la historia latinoamericana hay una matriz muy fuerte de apropiación de la tierra que en algún punto trasciende desde la conquista hacia acá las cuestiones más coyunturales. Entonces no es un dato menor quiénes son los dueños de la tierra, desde los grandes terratenientes hasta el pequeño, digamos, individuo que sin ningún tipo de maldad es dueño de una casa, ¿sí? De vuelta, para desnaturalizar estos procesos. En esa línea también, una tercer cuestión que es importante es que la tierra es un bien que tiene precio. Sin embargo, la tierra no es un producto, no es fruto de un proceso productivo. Nadie produce el suelo, ¿sí? En algún punto uno podría decir que es un don natural, es algo que existe en el mundo. Entonces, si nadie lo produce, si no está mediando un proceso productivo, ¿por qué tiene precio? ¿En función de qué está puesto el precio? Si no hay horas hombre trabajando como para producir un zapato. Esta es una contradicción bastante importante. Y es lo que el otro día comentábamos, le da ese tinte particular al mercado de suelo, que es un mercado monopólico. La tierra no es una mercancía como cualquier otra, no responde a las leyes de oferta y demanda, como dicen, bueno, se pide más, bajan los precios, pasa por otro lado. En no primer podemos lugar, producir no se puede, no se, digamos, el suelo como tal virgen no se produce, sin embargo sí producimos suelo urbano. En la medida en que nosotros dotamos al espacio de ciertas características, de equipamientos, de infraestructura y demás, le damos una zonificación y decimos acá se va a poder construir esto o no se va a poder realizar tal actividad, estamos produciendo suelo urbano, pero produciéndolo en otros términos, no en el sentido clásico. En ese ¿no? sentido es escasa porque al no poderse producir es una mercancía que, como planteaba Guada, no es en sí una mercancía porque... una mercancía tendría que tener una ley de oferta y demanda para que se mantuviera estable en el mercado como lo conocemos, ¿no? Claro. Al ser una mercancía escasa significa que nadie la puede producir, o sea que se va agotando. Se va agotando, claro. Se va agotando, y eso es lo que le da la condición de monopólica y lo que hace que su precio se dispare. Y también otra cosa que nombrábamos el otro día y que planteábamos es que la tierra, el suelo urbano, no es reproducible en su localización. Cada localización es única y eso también determina que sea un mercado monopólico, porque las localizaciones son irreproducibles en relación a, por ejemplo, el acceso a los equipamientos, las cercanías a las centralidades, como decía antes. Entonces la tierra es irreproducible. Entonces esta es una otra cuestión muy importante. En la medida en que pensamos a la tierra como un cierto tipo especial de mercancía, el mercado que conglomera todo esto es un mercado monopólico, que no tiene las mismas leyes de oferta y demanda que cualquier otra mercancía que se nos ocurra. Entonces, para ahondar un poco en el tema de cómo se forma el precio de la tierra, lo importante es tener, no perder de vista esta cuestión de que, a pesar de que sea difícil visualizar todos estos hilos que están como por atrás de la cuestión, en el acceso a la vivienda, en la base de las dificultades y las problemáticas del acceso a la vivienda, está esta contradicción de que la tierra es un bien que no tiene valor, pero tiene precio. Entonces, acá viene un poco la explicación también de cómo se forma el precio de la tierra. Bueno, después de esta interesante introducción, o esta amplia introducción, podríamos plantear eso, ¿no? ¿Qué es en realidad el precio del suelo? Porque todo el mundo habla del precio del suelo, pero en ningún momento, o bueno, capaz sí, nos hemos preguntado qué significa o de dónde viene el precio del suelo, ¿no? Entonces estas condiciones de las cuales había hablado Aguada lo configuran y le dan ciertas características para que adquiera eso que denominamos precio. Que si somos un poco más exigentes no debería ser ni precio, ni valor, ni nada, sino simplemente un valor o un cambio monetario que toma por unas características que posee. Entonces la primera característica que le da al suelo el precio es la posibilidad de producir rentas. ¿Qué significa eso? Que una esquina, que donde yo puedo tener un comercio, significa que es una esquina que pero va a producir una rentabilidad económica. Eso le va a dar cierta característica para que tenga precio. Si yo tengo una esquina que puedo construir 10 pisos de vivienda, va a significar que ahí puedo meter 20 departamentos o los que sea y que eso me va a producir más rentabilidad porque estoy produciendo más unidades de vivienda. Entonces, en realidad o en definitiva, el precio del suelo es lo que yo puedo hacer en el suelo. Lo que hasta el momento se puede hacer o por un cambio de normativa lo que yo podría hacer con el suelo. ¿Qué significa eso? Que ahí vamos a entrar un poco en, y de ahí viene la naturalidad de, o cuál es la naturaleza realmente de las rentas del suelo. Entonces las rentas del suelo significan que un precio de repente cambió, perdón, un suelo cambió de precio repentinamente, se aceleró su cambio de precio. ¿Y por qué sea esto? Bueno, como les decíamos, pueden ser cambios en la normativa. Digamos que, pongamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, pasar el suelo de rural a urbano. Claro, eso es un cambio muy importante, cambio muy en la normativa, claro, y produce un salto en el precio. Eso produce un salto en el precio. Entonces, ahí sería una característica para que el suelo tuviera una renta. O sea, una renta podría ser un precio diferenciado entre el valor actual del suelo y el valor futuro del suelo producto de normas o cambios. Les pongo un caso bien concreto para que lo ilustren. Piensen las ocupaciones de los primeros barrios privados, o de algunos todavía, en el conurbano. Uh-huh. Esas tierras, que eran tierras anegables, en la medida en que pasaron, en que se declaran terrenos para urbanización, ese salto en el precio, ¿quién se lo absorbe? La desarrolladora, es decir, compra tierra barata, porque es tierra que no es apta para construir, pero mediante un cambio de normativa aumenta el precio de la tierra. Sí, ahí aparece el tema de los humedales, sí. Aparece el tema de los humedales, no, pero yo estaba pensando en el rol de nuestros representantes, claro, que están siempre en algún punto cambiando la normativa. Exacto. Claro, cambiando la normativa. Se ha cambiado la rezonificación, por ejemplo, en una zona cercana donde nosotros vivimos, y han brotado como hongos en los últimos años edificios. No gran cosa, 8 o 9 pisos. Claro. Pero cuando vos sumás, tenés un pueblo, porque tenés 5.000 personas más viviendo en unas pocas cuadras a la redonda. Ese es otro claro ejemplo que pasa bastante en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios, sobre todo más desde el eje de la avenida Rivadavia para el norte, que es el cambio de zonificación residencial. Entonces, en los barrios que tradicionalmente tenían 1, 2 plantas, 3 plantas, se han pasado a ser edificios de 8 pisos, 10 pisos. Eso es otro ejemplo, por ejemplo, de cambio de normativa. Otra condición. Sí. Quería hacerles una pregunta que me surgió en lo que ustedes decían. ¿Cuál sería el equivalente del terrateniente? Porque, ¿qué tenemos acá? ¿Un montón de pequeños productores rurales? ¿O hay un terrateniente o varios terratenientes? Vamos a una pequeña pausa y seguimos. Listo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué es este grande? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Ahí ya volvimos. Exacto. Y bueno. Estábamos con esto, ¿no? Sí. De que así como en otro lado tenemos terratenientes, latifundistas, también los tenemos en las urbes. Claro, respecto a eso, por ejemplo, Marx fue uno de los primeros que planteó. Realmente la teoría de la renta fue desarrollada por Marx en el siglo XIX. Y en esa época no estaba muy configurada la ciudad, ¿no? La ciudad no era la urbe como la conocemos hoy en día, pero él desarrolló la teoría de la renta haciendo un análisis, una comparación entre el terrateniente y el agricultor, ¿no? Entonces, ahora si lo trasladamos a la ciudad, hoy en día el terrateniente sería el propietario de la tierra, sigue siendo el mismo, pero el agricultor en este caso sería el promotor o el desarrollador inmobiliario, ¿no? O sea, el que va, el que requiere el suelo para llevar adelante un proceso, en este caso constructivo. En el caso del campo sería el agricultor que requiere el campo para llevar adelante un proceso productivo. Ahora el desarrollador o el promotor necesita el suelo urbano para llevar adelante un proceso constructivo, ¿no? Esa es la comparación que podríamos hacer entre el caso rural y el caso urbano. Bueno, no sé si por ahí va la pregunta o era... Sí, sí, era eso, saber si estaba además muy dividida, fraccionada, o si hay una concentración también en menos manos, si hay un grupo o grupetes que manejen de alguna manera estos desarrollos. Sí, absolutamente, y eso es... Tal vez en términos de política urbana, uno de los grandes desafíos contemporáneos. Hace poco publicó un artículo Saskia Sassen, que es una urbanista, intelectual, profesora, pensadora de estos temas, analizando, ella trabaja más con las llamadas ciudades globales, ella medio que acuñó ese término, como Londres, o Nueva York, o Tokio. Y una de las cuestiones sobre las cuales ella llamaba la atención es sobre las grandes corporaciones comprando masivamente suelo urbano. Es decir, ya no es el propietario individual, familiar, el comerciante que requiere, que demanda una propiedad, sino que se compran masivamente lotes que justamente después, mediante cambios normativos, pueden ser unificados para desarrollos de lujo, corporativos, de turismo, etcétera. Entonces, sí, por detrás de todo esto, en un nivel elemental, siguen todos los ciudadanos que necesitan una vivienda y que buscan la manera de comprar o de acceder o de alquilarle a alguien que ya la tiene comprada. Pero en otro nivel también se están dando grandes operaciones inmobiliarias que tienen impactos en un montón de sentidos. Tienen grandes impactos económicos, porque como lo estamos discutiendo, el acceso a la tierra es fuente de un poder económico y en última instancia también un poder político muy grande, y también tienen implicancias en términos espaciales, porque se está desarmando el tejido de las ciudades en pos de tejidos y de arquitecturas y de ocupaciones espaciales que responden a la lógica mercantil. Bueno, entonces, retomando un poco lo anterior, entonces el precio del suelo es el resultado de lo que se puede hacer en el suelo a futuro o lo que se puede hacer en el uso actual, ¿no? Entonces de ahí es donde surge esa relación del precio. Y en cuanto a las rentas del suelo son esos cambios importantes en el precio del suelo. Cambios producto de acciones externas. Y cuando hablamos de acciones externas nos referimos a acciones generalmente estatales, ¿no? O sea, inversión pública. inversión en una estación de subte, inversión en una línea de colectivos. Todo esto empieza a elevar el costo del suelo. ¿Qué significa eso? Que el propietario individual no hizo nada para que el precio del suelo se elevara. Claro, podrían argumentar, no, pero yo arreglo mi casa. Bueno, esa es otra discusión. Si hay mejoras internas o mejoras en la vivienda, producto hechas por el propietario, eso sería otro incremento del cual no estamos refiriéndonos ahora. Nos estamos refiriéndonos exclusivamente a las rentas producidas por la acción estatal, digamos. Uh-huh. En ese sentido surge otra discusión y es, si el propietario del suelo no hace nada para elevar el precio del suelo, ¿por qué se lo termina apropiando? Esa es una de las contradicciones, digamos, en la teoría de la renta, ¿no? O sea, sí. El propietario termina apropiándose de un beneficio común, un beneficio construido por toda la ciudad. O sea, toda la ciudad construye una línea de tren o lo que sea, una línea de metro con todos los impuestos, pero ¿quién se beneficia? El que está cerca de la... El que tiene una afectación directa, digamos, un impacto directo. Claro. Bueno, después podríamos nosotros discutir de qué mecanismos existen para recuperar eso que se llaman plusvalías, ¿no? Que en el término cotidiano se refiere a plusvalías, pero son las rentas urbanas, ¿no? Todo esto que estamos charlando. Y por otro lado, estas rentas urbanas están referidas a, como inicialmente lo planteamos, a los cambios de uso, que era residencial y pasó a ser comercial, uh-huh. que era comercial y pasó a ser industrial. Entonces, todos esos cambios de uso permiten que haya un aumento en el precio del suelo. Bueno, también algunas condiciones de las que habló Walmon, la condición monopólica del suelo. O sea, si alguien monopoliza el suelo, significa que va a hacer elevar el precio, porque hay mucha, eso también está relacionado a la demanda, como lo planteábamos en el programa pasado. Hay mucha gente que está requiriendo suelo y hay poco suelo, ¿no? Se va escaseando en la ciudad. Cada vez hay menos suelos en las ciudades y cada vez hay más gente solicitando, requiriendo suelo. Entonces, no sé, pongamos el ejemplo como si quedaran, no sé, algo que consumamos cotidianamente en la canasta familiar, no sé, ahora se me ocurre la hierba, por ejemplo, la hierba mate. Sí. Que quede un solo supermercado con hierba mate, entonces va a tener un mercado monopólico, o sea, va a poner el precio que quiera y dependiendo de qué tipo de gente lo solicite, cuáles son las características de esa demanda, así mismo va a crecer el precio del suelo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también queríamos plantear un poco esto de qué es el mercado del suelo, ¿no? Todo el tiempo también discutimos el mercado del suelo, el mercado inmobiliario. Entonces, muchos autores también plantean que el mercado del suelo es simplemente el lugar donde yo transfiero los derechos de apropiarme de esas rentas. O sea, lo que yo estoy negociando en el mercado del suelo no es en sí la construcción ni lo que tiene adentro, sino estoy negociando es la posibilidad de apropiarme de esa renta futura. Es decir, cuando yo voy a comprar un departamento, lo primero que uno va a mirar es el valor del mercado, ¿no? ¿Cuánto vale ese departamento y cuánto puede valer, no sé, uh-huh. en 10 años? Uh-huh. Y también analizo las condiciones externas, ¿no? Si al lado de qué barrio está, al lado de qué vecinos, uh-huh. al lado de qué infraestructura. Entonces, todas esas condiciones también empiezan a darle esas características a ese mercado, que nuevamente, volviendo a lo que planteaba Guadalupe, es un mercado... digamos que no tiene las mismas condiciones de un mercado normal. O sea, no es un mercado donde se hace transacciones de mercancías iguales, que tienen un valor intrínseco, o sea, que fueron producidas, que tienen valor de trabajo, sino que es una mercancía con otras características. Entonces, por eso esa palabra de mercado de suelo, digamos que es un poco forzada, ¿no? Fue una forma de referirlo, pero realmente no es un mercado lo que sucede allí en las transacciones inmobiliarias, digamos. Y bueno, entonces... también este mercado de suelo es el lugar donde se reparten las rentas entre el propietario del suelo y el promotor inmobiliario. Claro. ¿Por qué? Porque el propietario del suelo tiene su vivienda y la lleva allí a vender. Y el promotor inmobiliario le quiere comprar al menor precio posible. Y el propietario del suelo quiere vender al mayor precio posible. Entonces ahí se produce la puja, ¿no? Entre lo que quiere comprar por debajo del valor del mercado el promotor y lo que quiere vender. Porque ¿qué se están jugando ellos dos? Se están jugando la renta, la renta que ellos se van a apropiar. Entonces, si el propietario cede mucho, va a ganar más el promotor. Y si el promotor cede mucho, el propietario también va a perder. Entonces, en esa puja es donde se da este mercado del suelo. O sea, ahí se empieza a configurar el mercado del suelo y ahí es donde, dependiendo de también muchas características, si la localización, también una característica de las que hablaba Guada, si la localización es escasa, si yo sé que sí o sí necesito esa esquina para construir un edificio porque yo sé que tiene características especiales como promotor, entonces voy a ir a negociar, así terminé perdiendo en el negocio de comprarle el suelo al propietario. Y bueno, hay otro montón de discusiones que se abren, y es en qué momento el propietario va a decidir vender, ¿no? Porque en algunos casos tiene un comportamiento irracional, o sea, el propietario claro, no lo vende. No lo vende porque es una herencia, porque ahí vivió, porque ahí creció, porque crecieron sus hijos, porque hay ha habido una tradición familiar, un montón de cuestiones que también empiezan a pujar en ese. Entonces tampoco es tan, digámoslo, tan unidireccional que el propietario del suelo siempre esté dispuesto a vender, ¿no? Eso, de entrada, el promotor ve un negocio en un lugar y dice, bueno, vamos a ver si el propietario está interesado en venderlo. Si no está interesado en venderlo, se acabó el negocio y tiene que ir a buscar otra localidad. Claro, claro. Y una cuestión que se desprende de a partir de que esto, como está explicando Edgardo, cómo se forma el precio de la tierra, es que en un mercado desregulado el precio depende justamente de cómo se dirimen estos conflictos. Por eso que también cuando vemos la escalada en el valor de las propiedades y demás, la pregunta que hacías, Dani, hace un ratito sobre se puede regular, no se puede regular, quién regula, es primero, como cualquier mercado, más allá de estas particularidades, sí, sin duda se puede regular, porque nuevamente de lo que estamos hablando son de relaciones entre sujetos económicos en este caso, de sujetos sociales, entonces sí se puede regular. ¿Quién debería regularlo? ¿Quién tiene el poder de regularlo? Sin duda es el poder público. Por lo menos en cómo tenemos estructurado el territorio, según el país y según las modalidades, si son países federales o países más de gobiernos centrales, vamos a encontrar distintas diferencias, pero en principio hay una cuestión que es indudable, que es que la potestad sobre la ciudad la tiene el gobierno local, porque es el que tiene la capacidad de organizar el crecimiento de la ciudad, de hacerlo en función de las necesidades de crecimiento poblacional, de organización del espacio. Entonces el rol de los gobiernos locales es un rol muy importante y debería ser un rol activo en la regulación. Sin embargo, también es verdad que nadie puede resolver a escala local si la política nacional no acompaña, es decir, si no hay un Estado, claro, por supuesto, Estado-nación que plantea lineamientos de crecimiento y demás. Entonces, otra de las grandes discusiones que están cada vez más sobre el tapete por cómo se van planteando estos problemas de crecimiento urbano y nuevas problemáticas en relación a la explosión de las ciudades, es como cuál es el equilibrio entre lo que plantea la nación y las responsabilidades que le toca a los municipios. En el caso de Argentina, nosotros no tenemos una regulación a nivel nacional específica, jurídica, para lo urbano. A diferencia de Brasil, que en la Constitución del 88 incorporó en esa reforma un capítulo específicamente de política urbana. O sea, la Constitución brasileña del año 88 tiene un capítulo de política urbana, que está constituido por dos artículos. Dos artículos que después tienen que reflejarse en las constituciones locales, pero en la máxima pieza jurídica eso está. Nosotros no lo tenemos, y en general todos los países luchamos con una tradición del derecho civil que siempre va a priorizar el interés de los privados por sobre el interés colectivo. Dicho así en abstracto, suena medio genérico, pero bajándolo a como lo planteó Edgardo, por ejemplo, cómo se reparten y quién se apropia de las plusvalías urbanas, es lo que va a decir, bueno, en esos conflictos, ¿a quién vamos a penalizar y a quién vamos a favorecer en términos de justicia social? Entonces, no es un dato menor que la legislación nacional tiene que plantear, tiene que manifestarse de alguna manera en términos del territorio y de cómo se organiza el espacio. Respecto a los actores locales, que en nuestro caso también, obviamente, las provincias juegan un rol importante, pero el que gestiona, por ejemplo, los códigos de planeamiento urbano y más son los municipios. Los municipios, claro. Entonces, ese es un rol muy importante. Cuando no hay una regulación explícita, el mercado opera. Opera con estas reglas que planteaba Edgardo. Entonces, ahí es donde está. En ese sentido, yo creo que, teniendo un panorama un poco más pesimista, es difícil desandar un camino de una legislación urbana construida históricamente. ¿No? O sea, nuevamente podemos poner el caso de algunos países que tienen un desarrollo, una legislación urbana un poco más progresista, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo, que termina siendo, como lo planteaba Eduardo Rece, termina siendo el código civil es hecho por propietarios, entonces el que no es propietario está por fuera. Claro. Es básico y sencillo. Y me queda claro que el que tiene que regular, en definitiva, es el mismo que favoreció con su voto, con su acción, con la inversión, la inversión del desarrollador, ¿no? Uh-huh. Digo, de alguna manera es el mismo, claro, es el mismo sujeto, el claro, que tiene que regular, que el que primero favoreció. A bueno, través de la norma genera la plusvalía, y tiene claro, que a través de la norma también bueno, recuperarla. Han quedado otra vez un montón de, cosas. Así que siguen convocados. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.